Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas, 6 reconocidos artistas se presentarán en el Teatro Pumapungo, Cuenca, por las fiestas de la fundación de esa ciudad. Se trata de los músicos Toa Todashi Maeda, Diego Zamora, Karen Kennedy, Verónica Toa y Andrea Ruilova, quienes interpretarán temas con ritmos tradicionales como pasillos y arabíes al vasos con arreglos contemporáneos. El recital es organizado por la Fundación Yucchupamba. Internacionales. Bogotá. El portal de internet La Gaboteca, que contiene guías sobre las obras del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, entró en funcionamiento este jueves. El sitio contiene tres grandes bloques de información, libros escritos por el mencionado autor, volúmenes referidos a él y traducciones. También se puede acceder a un resumen biográfico de las ciudades que lo acogieron y las obras que concibió en estos lugares urbes, entre las que se destacan Bogotá, Barcelona, Ciudad de México, La Habana, París y Roma. Todos los contenidos de La Gaboteca aparecen con sus respectivos comentarios, contexto en el que fueron elaborados y fragmentos de audio, algunos en la voz del propio Gabriel García Márquez. La novela más famosa de este autor es 100 años de soledad. El link para ingresar a La Gaboteca es el siguiente: lagaboteca@bibliotecanacional.gob.co. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.